En la sexta reunión de ministros de deportes efectuada del 13 al 15 en Rusia, el ministro coreano pronunció discurso como sigue. Fomentar la fortaleza física de las masas, desarrollar el deporte nacional y construir la potencia deportiva y civilizada constituye la política del gobierno y la aspiración del pueblo en Corea. Pero, últimamente, sus actividades deportivas se encaran dificultades debido a la injusta sanción de la ONU inventada por instigación de Norteamérica. Estados Unidos y otras fuerzas hostiles fabricaron en varias ocasiones las ilegales resoluciones de sanción sobre Corea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de 2006, pretextando el problema nuclear, y en marzo de 2016 aprobaron la resolución 2270 para adicionar con absurdidad en la lista de sanción hasta los equipos deportivos masivos junto con los artículos de lujo. Ahora, bajo el rótulo de ejecutar esas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algunos países prohíben vender a Corea el esquí, el bastón de hockey sobre hielo, los pies de gato, la escopeta y el cartucho para juegos, el arco y la flecha, y hasta obstaculizan enviar a Corea los equipos deportivos que donan gratis las federaciones deportivas internacionales. Además, no conceden visados a los conjuntos o delegaciones deportivos de Corea bajo tales o cuales pretextos, creando así artificiales obstáculos para impedir su participación en juegos internacionales y otras actividades relacionadas. A través de esta situación anormal, el mundo debe saber claramente que la sanción es la acción inculta e inhumana que destruye la civilización contemporánea y retrocede el mundo a la oscuridad de la Edad Media. En adelante también, el gobierno de Corea observará la Carta Olímpica y estrechará la colaboración con organismos internacionales y muchos países del mundo para que las actividades deportivas del país concuerden con las declaraciones y resoluciones de la reunión de ministros de deportes y contribuyan al desarrollo sostenido y la paz del mundo.